Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Contra el Espíritu de la Ley, Nehemías capítulo 5, versículo 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y todos callaron, pues no tuvieron qué responder. Es necesario que hoy hablemos un poco qué es la letra de la ley y qué es el espíritu de la ley, porque algunas interpretaciones acerca de Jesús y de lo que dijo sobre este punto han sido mal interpretadas. ¿Qué es la letra de la ley? Por eso Jesús dijo, la letra de la ley lo mata a uno. El espíritu de la ley es lo que vivifica. Voy a poner un ejemplo. Jesús dijo, no matarás. Eso es la letra de la ley. Si yo me quedo solo en lo que dice la letra de la ley, en lo literal, entonces voy a dejar de percibir muchos otros aspectos. Ahora vayamos al espíritu de la ley. Jesús dijo, pero yo les digo, si alguno odia a su hermano, está cometiendo asesinato. Lo que está haciendo cuando Jesús dice que no nos fijemos solo en la letra de la ley, no es que hay que quitar esa parte, sino que hay que ir más allá. Por eso él amplificó la ley de los 10 mandamientos y no la anuló. Odiar a alguien y maltratarlo es igual que matarlo. Con esto en mente, vengamos ahora a lo de Nehemías. Un problema grave fue la esclavitud y la usura. Dios prohibió la esclavitud. Pero fueron tan necios que lo que Dios hizo finalmente fue regularla. Y dijo, bueno, cada 7 años tienen que volver a ser libres. Porque de lo contrario, entonces esto se va a volver un desorden. Y también dijo, pues si van a tener esclavos, trátenlos con cuidado, sean amorosos. Pablo da muchos consejos del Nuevo Testamento sobre esto. ¿Por qué? Por la necedad de la gente. Y además, cuando Pablo habla sobre normas de la esclavitud, lo hace en el tiempo del Imperio Romano, y decir no a la esclavitud era crear una revuelta social que iba a dañar la obra de la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado con los movimientos que organizan marchas y que organizan asuntos de desorden. Nosotros debemos cuidar con equilibrio al hacer las cosas. Y el otro problema era la usura. Los documentos que se han encontrado dicen que en las naciones circundantes a los judíos después de regresar de Jerusalén cobran de impuesto 50% anual del valor del dinero y 100% si le prestaba para cereales. Y el señor dijo, no, esto no puede ser posible y Nehemías trata de regular este punto. Por allá, si usted ve en Éxodo 22 y en Levítico 25, Dios dice que se cobre el 1% mensual. Óyeme, Nehemías enfrentó el problema. Él dice, yo también les he prestado. No sabemos si él había caído en el problema o no, pero Nehemías era un hombre bueno. Es admirable que no se desestime, no solamente la situación tal como se ve, sino el entorno de lo que hay que hacer. Debemos tener cuidado con el espíritu de la ley. ¿Qué significa? ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde más puede ir? Porque cuando cuidamos con amor de obedecer a Dios y de cuidar a nuestros prójimos, no cometeremos errores. Cuidado, no solamente lo que dice la ley es lo que hay que tener cuidado. Hay que observar con amor cuánto más podemos hacer para protegernos unos a otros y también hacer justicia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.